Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, con los doctores Caterina Milone y Juan Tejerina, la licenciada en Enfermería Gloria Alvarado. Porque prevenir es mejor que curar. Una sola salud, hasta las 10, en tu radio. Radio del Mar, 98.7. Muy buenos días, querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Aquí estamos con nuestro queridísimo, acompañándoles un día más, un programa más de Una Sola Salud. Hoy el programa número 26. Gloria Alvarado, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, hola. Buen día, Caterina. Buen día, Cachorro. Y buen día a nuestra audiencia. Programa número 26. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? La efeméride sanitaria nos hizo saber que el día 14 de este mes, 14 de noviembre, se celebra, se conmemora o se socializa la diabetes. ¿Sí? La diabetes. Día Mundial de la Diabetes. Día Mundial de la Diabetes, exactamente. Así que esta temática que verdaderamente en 1991 recién se comenzó a proponer esto como el Día Mundial de la Diabetes y para hacer concientización, verdaderamente llevar esto a la ciudadanía, a los pacientes, a las familias. Y día a día, año a año, esto se va haciendo cada vez más masivo. Y eso es lo bonito, porque hoy vamos a tener entrevistas no solo de médicos, no solo de la parte sanitaria. Hay más entrevistas. ¿Qué nos van a estar contando hoy, Gloria? Bueno, mira, el día 18 se hizo una jornada de diabetes como una actividad de tarea de campo de la Cátedra Planificación de la Salud, que es de la carrera de medicina, a cargo de la médica Senka Genova, con estudiantes, en la Unión Vecinal de Próspero Palazzo, y nos van a estar contando su experiencia. También, para hablar sobre el tema, el médico Hernán Abad, que es profesor de la carrera de medicina de la cátedra Emergentología, que es especialista en diabetes, es especialista en diabetología, nos va a traer recomendaciones sobre el tema. Y lo más sorprendente, Caterina, es que se contactó con nosotros la gente, los directivos de una escuela de jóvenes y adultos que está en la zona norte, que es ofrece completar el secundario para jóvenes y adultos, tienen sede en el barrio Estándar Norte, en el barrio Ciudadela. Y viste, Caterina, que en este tiempo todos los colegios cierran con la Feria de Ciencias para mostrar lo que van trabajando durante el año. Pues la propuesta que traen estos colegios es que han creado una Feria de Ciencias con un stand de salud. Brillante. Ya la tienen pensada para este 23 de noviembre a las 18:50, que es el horario que ellos realizan, un horario vespertino nocturno, pero una propuesta muy, muy interesante sobre salud. Así que ¿qué? Hoy tenemos un día. Me parece que nos van a visitar en el estudio, tenían la intencionalidad. Sí, pero vamos a hacer la llamada telefónica. Perfecto. Vamos a hacer la llamada telefónica. Perfecto. Así que ya saben, nuestros entrevistados del día de hoy pueden dejar sus mensajes en el 297-435-3386. Hoy vamos a estar en torno a la efeméride del Día Mundial de la Diabetes. Y yo habíamos propuesto, porque siempre tenemos dos entrevistados, ¿no? 9:20 y 9:40. Entonces dijimos, no hagamos editorial ahora y llamemos y tengamos un entrevistado más. No sé si lo tenemos en línea, todavía no. Sí. Sí, ahí nos está por atender Senka, si nos estás escuchando, te están llamando de la radio. Para contarnos sobre esta tarea de campo. Porque verdaderamente fue desde el estudiantado, estudiantes de la carrera de medicina. Así que ahora nos está escuchando Senka Genova. Muy buenos días, Doc, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Pero muy buenos días, un gusto estar con las cumpas por compañía de labor diaria en la universidad y con la audiencia de FM del Mar, esta radio querida también. Queremos darte estos 10 minutos de gloria para que nos cuentes qué pasó en este evento que realizaron nuestros estudiantes de la carrera. Contanos un poco, ¿cómo fue, Senka? Bueno, como ustedes como docentes saben, pero quizás la audiencia está bueno compartirlo, nuestra carrera de medicina tiene desde el primer año, ya van incorporándose al conocimiento de lo que se llaman las tareas de campo, que son justamente diferentes actividades que van paulatinamente de acuerdo a cada una de las asignaturas, incorporando como parte de su formación, ejercitando esos saberes que van incorporando, también lo van compartiendo con la comunidad con la que van trabajando mientras conocen la propia comunidad, en este caso de Comodoro y en este caso en los centros de salud. Concretamente en planificación de la salud y en el marco de la Semana de la Diabetes, como bien dijeron ustedes recién, recordaron el 14, el Día Mundial de la Diabetes, la actividad que eligieron un grupo de estudiantes que está cumpliendo su tarea de campo en el Centro de Salud de Próspero Palazzo, y a partir de haber hecho un análisis de situación de salud en la comunidad, con la vecinal y con otras instituciones y otros referentes sociales, decidieron hacer esta jornada que tiene que ver más que nada, bueno, a medida que van ejercitando esos saberes que incorporan, también brindan un servicio a la comunidad y en este caso acompañando a los equipos de salud que siempre están desbordados. Entonces, esto de pensar en las enfermedades, en este caso las enfermedades crónicas prevalentes, no transmisibles, como son la diabetes y de la mano de la diabetes la hipertensión, fue una actividad muy sencilla, sencilla pero no tanto en realidad, de concientizar a la población y trabajar con esto de hacer los controles en unas postas que hicieron en las afueras de la Unión Vecinal y de la Biblioteca de Próspero Palazzo, y comentándole a la población que se acercaba esto de qué son los factores de riesgo, cuáles son las probabilidades, qué tiene que ver con las pautas saludables en general, de lo que tiene que ver con hábitos saludables, también fomentar lo que tiene que ver con el autocuidado, y el autocuidado es a partir de conocer cuáles son los posibles riesgos y cuáles deben de ser las conductas que se tienen que evitar, más si hay algún tipo de predisposición familiar o no, o con estos factores que puede ser el sobrepeso, el sedentarismo, una serie de cuestiones. Así que estuvieron mediante el peso y la altura, calculando el índice de masa corporal, tomando la tensión arterial, haciendo los dosajes de glucemia de la población, también dándole a conocer cuáles eran los valores normales o no. Agradecemos al Hospital Alvear, que facilitó los kits también para que pudieran hacer las glucemias, al Centro de Salud de Palazzo, que bueno, ayudó y acompañó en todo momento a la vecinal, a todo. Así que básicamente esa fue la actividad. Qué bonito. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Y estuvieron muchos muchos pacientes? O sea, ¿pudieron hacer relevamiento de muchas personas de la zona? Sí, porque estuvo, bueno, acompañó también con una clase de zumba en el mientras tanto en la plaza que está aledaña, así que después se fueron acercando, les dieron esta cuestión, esta consigna de que se queden 15 minutos sentados después de la clase de zumba y no tomarse la atención arterial. No, realmente estuvieron muy bien y en las cosas que necesitaban estábamos nosotros apoyando, pero también un integrante de la vecinal que a su vez es enfermero, la verdad le agradecemos la colaboración. Pido mil disculpas porque con los años uno estas cosas se olvida. Le pregunté el nombre y honestamente eso no... Lo vamos a recuperar. Sí. Se nos mande un mensajito. Sí, seguramente se van a comunicar. Bueno, la presidente de la vecinal, Pardo, la señora Pardo también, agradecemos, así que a todos les agradecemos. Qué lindo, qué linda actividad. Nosotros celebramos esto porque es eso, es unir a la carrera. Son estudiantes, nosotros ya le denominamos estudiantes avanzados de la carrera de medicina porque ya están transitando el tercer hacia el cuarto año. Tener este contacto con la ciudadanía, tener este contacto con las personas ahí en el cuerpo a cuerpo, en el barrio, en donde están, sin tener que movilizarse más allá de 3-4 cuadras, me parece que eso está genial, y que se pueda plasmar de esta manera. Nosotros simplemente celebramos este tipo de actividades y queríamos compartirlo y escucharte a vos en primera persona, porque es como decís, hay toda una logística por detrás que lo que se visibiliza es todo ese trabajo, ¿no? Y está muy bueno, así que felicitaciones a vos y a tus estudiantes. Un detallito más, digamos, como para volver a resaltarlo, porque parte de los análisis de situación, los problemas detectados, bueno, un montón de problemas que surgen del propio centro de salud o de digamos, reflejados por la comunidad, las necesidades sentidas de la comunidad, pero una de las cuestiones que surgían es, digamos, la insuficiente cantidad de recurso humano para poder abarcar la demanda en el centro de salud. Entonces, esto cuando uno dice, bueno, tiene que hacerse los controles, se tiene que cuidar, tiene que... fue una forma de, digamos, de extender esto de los controles que probablemente se lo podrían haber hecho en el centro de salud, pero en este caso se fue a buscar a la población. Así que, digamos, resaltar esto también, que es un servicio a la comunidad y al sistema de salud, un acompañamiento del fortalecimiento del sistema de salud en este sentido. Brillante. Dale. Ahí vamos. Buenísimo. A fortalecernos. Felicitaciones. Muchas gracias, querida Senka. Nos están haciendo señas que nos tenemos que ir a la pausa. A la pausa. ¿No? Te mandamos un cariño a vos y a los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Senka. No, gracias a ustedes. Porque prevenir es mejor que curar. Una sola salud. Bueno, seguimos aquí en nuestro segundo bloque. Antes de pasar con nuestro segundo entrevistado, queremos contarles a la audiencia que hemos recibido varios mensajes. Bueno, el doctor Tejerina que nos manda mensaje, dice ausente pero conectado. Grande doc Tejerina, gracias y gracias por estar de guardia a disposición de la ciudadanía. También tenemos a Fernando Barrios, un estudiante de nuestra carrera que nos escucha fervientemente y nos manda saludos. Y después tenemos un mensaje de José Luis que pone buenos días. En el programa de la salud de los sábados, ¿no se habla de trasplante? ¿No es un tema de salud? Claro, ¿o no hay capacidad para hacerlo? No, José Luis, te contamos, ya hablamos de trasplante porque este programa se va guiando a través de las efemérides. Tratamos de tener como una estructura, una columna vertebral, un andamiaje y nos vamos posicionando en las efemérides que van acompañando las efemérides sanitarias. Entonces, de todos los días, hasta hay más de 3 efemérides por día, elegimos la más la más amplia, la que puede abarcar más a la comunidad. Y el tema de trasplante lo tocamos en su efeméride correspondiente y estuvimos de entrevistada a la doctora Subirá que sí. Justamente está a cargo del INCUCAI, de Comodoro Rivadavia, de toda la región, y ella nos habló sobre ablación, donación de órganos, trasplante. Y realmente estuvo muy interesante porque se desconoce en la comunidad toda la tarea que se lleva cuando ocurren esas ablaciones multiorgánicas y que van a dar respuesta a tantas personas que están esperando un órgano. Así que sí, José sí, Luis, está, ya es lo hablamos. Ya lo podríamos repetir tal vez en algún momento porque fue muy, muy interesante, y verdaderamente con mucho desconocimiento en la comunidad. Así que sí, José Luis. Lo que Luis. Yo sí estoy haciendo, José Luis, me estoy tomando tu número aquí desde el teléfono de la radio, me lo estoy llevando yo para reenviarte la grabación, porque nosotros todos los programas los tenemos después, la grabación perfecto, los tenemos editados. Perfecto, está grabado, sí. Lo vamos a hacer llegar a tu teléfono, José Luis. Gracias. Vamos con el médico Hernán Abad, profesor de la carrera de medicina de la cátedra Emergentología. Él es especialista en diabetología y ya está en el aire, ¿no? ¿Estás ya en línea? Muy hola. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Hola, profe. Vos también estás de guardia, ¿no? Sí. Vamos. Bueno, gracias por este espacio, gracias por este ratito que nos vas a regalar para que le contemos a la ciudadanía esta mirada médica, ¿no? Que, o sea, como patología, como abordaje, como mirada integral de un paciente que tenga el diagnóstico de diabetes, ¿qué le podemos contar a la ciudadanía, Hernán? Bueno, nada, la diabetes es una enfermedad que capaz el punto en común que tiene es que hace que los valores de glucemia, que sería el azúcar en sangre, estén elevadas. Y tiene diferentes causas, pero a grandes rasgos uno puede decir que es un problema que hace que el cuerpo o no libere la cantidad de insulina necesaria o que esa insulina no tenga el efecto necesario. La insulina es una hormona que justamente libera el cuerpo para absorber lo que uno come y utilizarlo a grandes rasgos. Entonces, de ahí arranca el puntapié inicial de esta enfermedad. Como todos saben, porque probablemente todos conocemos a alguien que tiene esta enfermedad, es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Por lo menos en las estadísticas de Argentina, 1 de cada 10 personas tiene diabetes. Entonces, esto hace que sea un tema de preocupación a nivel sanitario por la frecuencia que tiene. Muy bien. Así es, 1 de cada 10 tiene diabetes. Y eso, ¿qué, podemos contarle a nuestros oyentes los tipos o cómo se clasifican, cuáles son los tipos de diabetes para poder diferenciar en los tratamientos o en los abordajes? Claro, nosotros a nivel médico solemos diferenciar entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y después hay como otros tipos de diabetes. La mayoría siempre que escucha hablar de diabetes va a estar hablando de diabetes tipo 2, que es lo que yo les dije. Es este problema por el cual el cuerpo no libera la cantidad necesaria de insulina o es como una insulina que no hace el efecto esperado, entre otras cosas, y por eso los valores de azúcar van subiendo. Está la diabetes tipo 1, que si bien uno tiene el azúcar alta, pero es un problema autoinmune. Es como que nuestro sistema de defensa desconoce el páncreas, que es como nuestra fábrica de insulina, y lo destruye, deja de funcionar. Esto es más común habitualmente que ocurre a edades muy tempranas, entonces lo solemos ver en pacientes jóvenes, 5, 10 años, 15. Y obviamente, como no pueden producir nada de insulina, estos son los pacientes que desde el día 1 hay que inyectarles insulina. Capaz una aclaración que también suele confundir es que el paciente que tiene diabetes tipo 1 toda la vida va a tener tipo 1 y el que tiene tipo 2 toda la vida va a tener tipo 2, por más que en algún momento necesite insulina. Exacto. A veces pasa que hay gente que dice, no, empecé a usar insulina, tengo diabetes tipo 1. Exacto. No, porque lo que cambia es el por qué tenés diabetes. Exactamente, eso es lo importante de transmitir, porque uno dice la insulina como tal, como tecnología, como producto, como medicamento, ¿sí? Puede aparecer en la vida de un diabético tipo 2 que se transforma en lo que le denominamos insulino requiriente, ¿no? La insulina puede estar presente en la historia natural, en la historia de vida de cualquier paciente con diabetes tipo 2 puede en algún momento requerir tratamiento con insulina, ¿es así? Claro, pues la diabetes tipo 2 es una enfermedad que es progresiva. Y a medida que van pasando los años, en función del grado de control que uno pueda tener esta enfermedad, avanza más o menos rápido. Y puede llegar un momento donde el páncreas, que venía funcionando mal, cada vez funcione menos, y en un momento deje de producir insulina, entonces uno la tiene que aplicar desde afuera. Pero lo que cambia es este origen, que uno es el páncreas que se agotó, diabetes tipo 2, y otro es un páncreas que se destruyó. Entonces, esa es la mayor diferencia. Perfecto. Sumado que en la diabetes tipo 2 suele estar asociado a otros factores de riesgo que hacen que el tratamiento sea diferente. Por lo general, habitualmente está asociado a sobrepeso, a presión alta, es como que suele traer otras cositas que en diabetes tipo 1 no es tan frecuente en primera instancia que lo tengan. Excelente. Escúchame un poquito, Hernán. Es una enfermedad crónica y la gente tiene que aprender a convivir con esta enfermedad. Porque a pesar de tener diabetes, se puede lograr una óptima calidad de vida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones para poder tener calidad de vida aún padeciendo diabetes? O sea, nosotros, a ver, lo primero que uno hace hincapié en el consultorio es explicar esto, que esto es una enfermedad que uno probablemente le va a acompañar el resto de la vida, pero que bien tratada no tiene por qué limitarte en nada. Lo único que hace es que cambia algunas reglas. El tratamiento siempre gira en torno, en realidad, a cambiar los hábitos que nos llevaron a este problema. Hay una asociación directa, por ejemplo, entre diabetes y exceso de peso, obesidad. Y el tipo de alimentación y el estilo de vida, si uno es sedentario o no. Entonces, el tratamiento de base, que es el más difícil de cumplir, justamente es eso, tratar de modificar los hábitos de alimentación, modificar el estilo de vida, controlar otros factores de riesgo, y mientras uno hace todo eso, también existe medicación que evita que los valores elevados de azúcar vayan generando daños en el cuerpo. Habías hablado también de la hipertensión arterial y del colesterol. ¿Cómo influye? Es que por lo general viene todo de la mano. El paciente es uno solo y es muy común que el paciente que tenga diabetes suele tener otros factores de riesgo y por eso se habla de un síndrome metabólico, porque es algo que está haciendo que el cuerpo empiece a funcionar mal en diferentes áreas. Y eso se traduce en presión alta, problemas, no sé, después de diabetes, y así, porque el cuerpo es uno solo, ¿no? Esta enfermedad, como bien decís, es crónica, va produciendo complicaciones que son inmediatas, como un aumento o una disminución brusca de esa glucemia, pero también va trayendo consecuencias a largo plazo. ¿En qué tendrían que estar atentos las personas que padecen diabetes de controlar a futuro, como que aparezca un daño que se pueda prevenir? Claro, yo, capaz lo primero que uno le explica al paciente, que la primer trampa que genera esta enfermedad es que uno no siente nada. Exacto. Uno se siente perfecto, porque te lo dicen, ¿no? Entonces yo me siento perfecto. Y eso lleva a subestimar a la enfermedad o incluso a veces hasta abandonar el tratamiento porque uno asocia que si estoy bien no voy a sentir nada y cuando esté mal voy a necesitar tratamiento. Y acá lo que se fue sabiendo con el correr de los años es que hay ciertos valores de glucemia, de estos valores que uno tiene de azúcar en la sangre que empiezan a dañar el cuerpo. ¿Y dónde daña? Suele dañar la vista, suele dañar los riñones, aumenta el riesgo de que se tapen arterias, entonces aumento de infartos, de ACV, y todo el tratamiento gira justamente en que los valores de azúcar estén más bajos que los valores que sabemos que dañan al cuerpo. Pero capaz el concepto importante es ese, no hay, uno no tiene que esperar a sentirse mal, porque ahí ya estamos súper tarde. Claro. Todo el tratamiento gira en torno a anticiparse y por eso uno ya arranca desde la prevención cuando uno está haciendo el diagnóstico precoz en un control de salud, que uno una de las cosas que va a buscar es esto, si tiene o no tiene. Porque para cuando el paciente consulta porque se siente mal y tiene los síntomas de cuando ya está todo exacerbado, un paciente que va muy seguido al baño, que está perdiendo peso o que empieza a ver mal, ahí quiere decir que la enfermedad está muy desarrollada y ya empezamos tarde la carrera. Por eso es tan importante la prevención, por eso es tan importante dar a conocer, por eso se celebra en conmemoración al descubrimiento justamente de la insulina. Desde el año 91 se conmemora este Día Mundial de la Diabetes para poder sensibilizar, visibilizar. Cada año nos damos cuenta que son más los que se suman, más los actores, y eso está buenísimo. O sea, luego vamos a tener una entrevista con un colegio, hemos tenido entrevistas con lo que están haciendo los estudiantes de la carrera de medicina. Vemos que otros centros de salud han enviado y han publicado spot, la misma Doc Mascaró, me encanta, ha hecho un videito muy cortito, pero hablando sobre esto y explicando sobre esto. Como vos decís, profe Hernán, el cuerpo es uno solo y esta problemática es muy frecuente y nuestras formas de vida, nuestros hábitos de vida hacen que la tendencia sea ese sobrepeso, a esa obesidad, a esa resistencia a la insulina. Entonces, también podemos escuchar, antes de terminar de robarte tu tiempo, estos tips que podemos hacer para obtener una vida más saludable, mejorar aquel que tenga una diabetes tipo 2, sí, pero también prevenir la posible aparición de estos síndromes metabólicos que conducen a una diabetes tipo 2. ¿Nos podías contar, Doc, esos tips para tener una vida más saludable? Que justamente, a ver, el mejor tratamiento que hoy tiene la diabetes es no tenerla, o sea, trabajarla de antes. Claro. Si vos vas a esperar a tener, lamentablemente pasa esto, ¿no? Uno en el consultorio cuando empieza, no, mirá, te conviene hacer esto, no, bueno, sí, sí, y el paciente por lo general sigue con su ritmo de vida. Siempre uno tiene que apuntar a tener el peso adecuado para su contextura, lo cual viene de la mano de un tipo de alimentación más saludable que el habitual que uno suele tener, evitar alimentos ultraprocesados, aumentar el consumo de vegetales y frutas, aumentar el consumo de proteínas, disminuir un poco el tema del consumo de hidratos. No sé, grasas es por un tema de factor de riesgo, pero capaz no es el problema más grande que hoy se está teniendo. A la cabeza viene la calidad de los alimentos, claro. Donde vos cuando interrogás a los pacientes y le preguntás, bueno, ¿qué estás comiendo? Y la mayoría no se mueve dos, tres productos, o ni siquiera se puede hablar de comida, son productos, que en realidad es una mezcla de azúcar, aceite y grasa, nada. Entonces eso es lo que está disparando abismalmente las enfermedades crónicas. El tema del sedentarismo, nuestro cuerpo está preparado para estar en movimiento y lamentablemente cada vez nos movemos menos y el cuerpo a eso no se ha adaptado y eso también implica un montón de enfermedades. Dejar el consumo del cigarrillo, dormir bien, tratar de no tener un ritmo de vida tan estresante. Son todas pequeñas cositas que capaz por sí solas no te explican la aparición de enfermedad, pero cuando vos te empezás a sumarlas, la mayoría de la población suele tener 4 o 5 factores. Seguro. Que si vos no los trabajás, desembocan después en las enfermedades. Y a nadie le gusta estar enfermo, claro. Entonces hay que preocuparse antes. Prevenir. Te agarró. Sí, buenísimo, me encantó escucharte, excelente. Doc, te dejamos libre, te agradecemos tu tiempo, que tengas una excelente guardia, tranquila, Y... No se dice eso, Cata. No se dice. Nunca se dice. Vamos, que vamos. Que te sea leve. No, buena guardia. Yo, buena guardia. Vas a ver que vas a tener una buena guardia. Te mandamos un cariño a vos, a todo tu equipo ahí que están trabajando. Gracias por tu tiempo y tus palabras y estos consejos saludables para la población que te escucha. Un cariño. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Estás escuchando Una Sola Salud. Ya estamos en el aire con el último y tercer bloque, el bloque más esperado, porque verdaderamente ha sido una sorpresa tener el contacto con Viviana Romero, quien ya la tenemos en línea, y fue tan bonito, ayer nos conocimos y mandamos mensajito, era tanta emoción, y ella me dice, pero ¿podemos ir a la radio? Y la verdad que no, nos piden que hagamos entrevistas por teléfono. Dice, bueno, yo me voy a llevar a las alumnas a mi casa, y vamos a estar en casa. Viviana Romero, que es la profe, junto a Analía y Natalia, que son sus estudiantes, están ahí escuchando y les agradecemos un montón el contacto. Viviana, buen día. Hola, buen día para vos y para toda la audiencia. Buenísimo, Viviana, acá estamos con Gloria porque quedamos sorprendida cuando nos mandabas el flyer de lo que van a hacer, el programa de lo que están haciendo, cómo se organizan, pero la tenés pero esquemáticamente una logística impecable. Contanos. Sí. Espérame, Viviana, que le recordamos a la gente que esto se trata de una feria de ciencias para cerrar el ciclo lectivo que se va a hacer en estos colegios, que tiene una escuela de jóvenes y adultos para completar el secundario, y ellos también armaron stand de salud con una propuesta muy interesante. Así que de eso se trata. Ahora sí, Viviana, contanos. Sí, la verdad que estoy sumamente orgullosa del trabajo que están haciendo y que van a presentar los estudiantes. Y empezamos partiendo del concepto de salud como un estado de concepto de bienestar físico, mental y social, y no solo como ausencia de afecciones o enfermedad. Este es el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Y es que se fue desarrollando este concepto la segunda parte del año escolar. Los chicos fueron trabajando basados en la construcción social de la salud, ¿sí? El bienestar del individuo, la medicina popular y tradicional, la prevención y promoción de la salud, entre otros temas. Y en conjunto con los estudiantes que se pusieron a pensar cómo abordar esto y cómo socializarlo, es que nos pusimos a trabajar en acciones positivas sobre la salud dentro de la comunidad de kilómetro 8 y zonas aledañas. Ellos eligieron las temáticas y en base a eso empezaron a investigar, siempre desde lo teórico, y ahí fueron donde se conformaron sus distintos stands con temáticas específicas. Y la idea es informar sobre las instituciones que se relacionan directamente con estas temáticas, además de diversas actividades públicas y privadas, gratis y aranceladas, que benefician directamente nuestro estilo de vida en la zona, en la comunidad específicamente de kilómetro 8. Me encanta. Esta actividad va a ser para toda la comunidad, está todo el mundo invitado el miércoles 23 de noviembre a las 18:50, ¿verdad? Podemos ir todos, podemos ir ahí, ¿no es cierto? Todos. Está abierta la comunidad. Yo también quería comentarles que las temáticas están acompañadas de actividades, de charlas. No sé si después vos los querés nombrar o lo vamos nombrando de a poquito, como para que sepan que va a haber talleres de bachata, talleres de charlas ambientales. Todas las actividades están realizadas por nuestros estudiantes. Así que para mí es un orgullo muy grande y realmente, por ejemplo, acá estoy con mis estudiantes y Analía y Natalia pertenecen al módulo 4, tercera división, donde ellas tienen el stand de bienestar emocional, psicológico y social, y van a presentar el tema de autismo y van a presentar testimonios de padres que integran del grupo de autoayuda de la condición TEA. Y me gustaría por ahí que puedas hablar un poquito con las chicas, así te comentan sobre lo que van a presentar. Bueno, dale. Escuchamos el módulo 4, porque son un montón de módulos. Sí, pero yo después les hago un resumen, Viviana, de lo que nos compartiste para que la comunidad sepa con qué se va a encontrar. Pero dale, escuchamos vamos con Analía. Analía. Adelante, Analía, buen día. Hola, buen día. En realidad soy mamá de un nene con autismo, así que cuando nos dijeron que nos tocaba este tema, lo primero que hice, bueno, fue comentarlo a una compañera, porque no lo quise comentar delante de todos, para no llevar tampoco lo que era mi situación al colegio. Mi compañera me dijo, no, lo tenés que hablar. Bueno, lo hablé con mis compañeros, ellos se recoparon, porque es así. Me dijeron, vamos a conocer más sobre el tema. Por momentos me preguntaban, ¿es una enfermedad? No es una enfermedad. El TEA es un trastorno del espectro autista, que es una condición neurológica. Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer en el stand es presentar las señales que hay que tener de alerta a partir de los 18 meses de edad. Y que estemos atentos a estos síntomas, señales, más que nada porque teniendo un tratamiento, un diagnóstico temprano, la verdad es que mejoran la calidad de vida. Después invitamos a Comodoro TGD Padres TEA, que es una organización de padres acá de Comodoro, que ellos también tienen hijos con autismo. Ellos luchan contra los derechos de nuestros hijos, así que ellos lo que hacen es dar charlas informativas y también ayudamos un poco cuando estamos desorientados con el tema de las obras sociales, que bueno, nos ponen muchas trabas. Y después vamos a estar con un grupo que vamos a hacer gimnasia y esas cosas, que eso va a estar a cargo de otra compañera. Y bueno, eso tenemos que hacer souvenir y eso que lo estamos haciendo todo a mano. La verdad es que los compañeros nos están ayudando un montón y nada, súper, obvio que va a ir toda mi familia, así que seguramente van a conocer a mi niño en la muestra. Así que nada, los invitamos a que puedan ir, a que se pueda conocer el autismo, a que hablemos de autismo, a que en los colegios se hable de autismo y que nuestros chicos puedan tener educación en cualquier colegio, que no nos pongan trabas con nuestros hijos. Ellos necesitan ir al colegio como cualquier niño. Ellos no, solamente son únicos, diferentes pero únicos. Esa charla, qué interesante, que van a dar los papás e integrantes del grupo de autoayuda, es a las 21:15, ¿verdad? Es el martes, el miércoles está programada para las 21:15 horas. Sí. Buenísimo, me encantan los horarios porque es súper vespertino, pero todavía está... Y es el horario de la cursada que ellos mantienen, está perfecto, es su horario escolar, sí, maravilloso. Viviana, ¿sabes qué? Antes que se nos termine el tiempo, porque no queremos que se nos pase más, ¿cuántos alumnos tienen ustedes allí en el secundario ¿Cuántos son los que participan? En la sede de estándar tenemos alrededor de 350 chicos, jóvenes y adultos. Me encanta. Te pido disculpas, estoy con un poco a me emocioné de escuchar a mi alumna, porque ellos le ponen mucha pasión. Pero sí, es que mira, valor el trabajo que hicieron, porque ellos dejan su familia, dejan... Pero son ejemplos, maravilloso. Y está, esto hay que mostrarlo. Por supuesto. Perfecto. Imagínate, me llena de orgullo, la verdad es esa, me llena de orgullo poder aportar desde mi lugar, desde la educación, pongamos en valor la educación, que que realmente es lo, la transformación que estamos llorando acá todas. Ay, no me llores, no, por favor. No lloren, es la emoción y la verdad nosotros celebramos. Yo quiero contarle a la audiencia, porque esto fue, hay una profe que quiere mañana, pum, así fue todo, sí, mensaje de mensajitos, sí, sí, con la profe Viviana Romero, con la cual estamos hablando, y con sus estudiantes, Natalia y Analía. Anoche nos terminamos, ella me terminó mandando el programa, me pone, disculpame, yo termino a las 23 horas. O sea, una pasión por lo que están realizando, que verdaderamente celebramos su existencia. Yo estoy hiper sorprendida. Esta mañana le compartía con Gloria, mirá el programa que tienen. Es un programa exquisito. Invitamos a toda la ciudadanía el miércoles 23 de noviembre a partir de las 18:50 allí en esta muestra anual de ciencias naturales que tiene el Colegio María Eva Duarte, localizado en la calle Laguna Blanca 320 del barrio Estándar Norte. Porque estoy hablando yo para que vos te recuperes y sigas hablando. No, Caterina, nos falta todavía el testimonio de la alumna Natalia, por favor, porque el tiempo se nos está acabando, por favor. Queremos escuchar a Natalia ahora, sin llorar. Realmente tus palabras nos llenan de amor y son una caricia al alma. Natalia está imposibilitada de hablar porque estamos realmente muy emocionadas. Así que esta, Nati queda para que la conozcan en el stand. Mi amor. Quiero contamos un poco. Dale, Gloria va a ir puntuando todo han preparado. Escuchen por favor todo lo que tiene preparado el colegio en esta muestra anual de ciencias naturales María Eva Duarte. Te escuchamos, Gloria. La muestra anual de ciencias naturales de esta escuela para jóvenes y adultos número 755 María Eva Duarte para este miércoles 23 de noviembre a partir de las 18:50. ¿Dónde queda? Laguna Blanca 320 de barrio Estándar Norte, abierto a toda la comunidad. Por supuesto, van a participar todos los familiares a ver la muestra de ciencia de sus alumnos, de las que conocen, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Básicamente salud y bienestar. Ambiente saludable, módulo 1 y 2, primero, segundo y tercera división. 19 horas, charla del equipo de educación ambiental del Ministerio de Ambiente a cargo de la técnica superior universitaria Patricia Bahamonde. Salud y adicciones, módulo 3, primera división, 19:25 horas. Socialización de las acciones del Centro Integral de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo de Zona Norte, a cargo de la coordinadora Jessica Fredo. Salud como construcción social, módulo 3, segunda división, a las 19:30 horas. Disertación sobre salud comunitaria a cargo de Ángeles Segovia, técnica superior en salud comunitaria. 19:45, exhibición de boxeo femenino, a cargo de Camila Vidal. Otra actividad, salud mental y cuidado del cuerpo, módulo 3, tercera división, 20:10 horas, exhibición de kickboxing a cargo de Matías Funes y Jorge Rivas. 20:30, charla de posturas corporales a cargo de Darío Césped, kinesiólogo. Acciones saludables, módulo 4, primera división, a las 20:25, taller de bachata a cargo de Claudia Suchipiati. Rincón infantil ecojuegos. Alimentos saludables, frutas, propiedades y beneficios. Salud comunitaria, tu salud, mi salud, nuestra salud, módulo 4, segunda división, 20:40. Socialización de las acciones del CAPS de Zona Norte a cargo de su coordinador, Fabián Leviante. 21 horas, clase de yoga a cargo de Lorena Riquelme. Bienestar emocional, psicológico y social, módulo 4 de la tercera división, 21:15 autismo. Testimonios de padres integrantes del grupo de autoayuda de la condición TEA, 21:30, masterclass de Jiu-Jitsu brasileño a cargo de Noelia Acosta, stand de organismo de salud, vacunación, control de presión arterial, peso, entre otras actividades. ¡Mamma mía, Viviana! Esto es increíble. ¿Ahí van a estar los 360 estudiantes? Sí, esperemos que sí, y su familia. Sí, va a ser, lo vivimos como una fiesta, Quiero agradecer también a las autoridades del colegio, a mi directora, la señora Cintia Brolo, Cintia Fedele, a la señora Cintia Fedele, a mi directora, que ella hace pulgar para arriba para, en todas las actividades que se proponen desde la cátedra, así que sin su aval esto tampoco sería posible y sin la colaboración de toda la comunidad educativa del colegio, mis compañeros, colegas, otros profesores que ceden sus espacios para que los chicos puedan investigar, también a la comunidad que cuando fueron a buscar información los recibieron amablemente, dando toda la información que ellos solicitaban. Así que esto es es la frutillita de la torta, es esta muestra. Y sí, creo que cuando una siempre le digo a ellos que cuando uno hace una acción tiene que poner pasión. Y es lo que trato de transmitir, siempre para transformar lo negativo en positivo y pensando en el otro. Y te aseguro que lo has logrado y con creces. Verdaderamente, nosotros no salimos de nuestro asombro, vamos a estar ahí, vamos a acompañar, vamos a invitar y a hacer extensiva no solo a la comunidad de nuestros oyentes aquí en Radio del Mar, sino también lo vamos a compartir en los grupos que tenemos de nuestros estudiantes de las diferentes carreras relacionadas a la salud, allí en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, porque esto hay que celebrarlo y hay que visibilizarlo. Se nos va el tiempo, Vivi. Sí. Simplemente queremos agradecer y celebrar la existencia de ustedes hoy en la ciudad de Comodoro Rivadavia y ojalá haya muchas más personas como vos y tus estudiantes para que se comience así, desde el terreno, desde el llano, desde la ciudadanía, empoderarse por una salud y un bienestar integral. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Viviana, y chicas, Analía y Natalia, muchas gracias. Muchas gracias, nos esperamos. Muchas gracias. Katy, no, vos sabés que quería contarte, es impresionante la cantidad de gente que ahora nos reconoce y nos trae temas y nos cuenta propuestas que están llevando adelante, y tuve la oportunidad, la grata oportunidad de recibir en el aula, en la universidad, dos licenciadas en enfermería de Comodoro Rivadavia, la licenciada Susana Godoy y la licenciada María Teresa Dittler. Están recopilando datos para escribir un libro sobre la actividad del personal de enfermería con los soldados de Malvinas que pertenecían al hospital regional. El personal de enfermería del hospital regional en eso que fue recibir a los soldados de Malvinas como primeros auxilios, como primera atención antes del traslado, lo que significó para todos ellos. Están preparando un libro de ese tipo de vivencias y me pareció espectacular, lo compartieron con los estudiantes, hicieron una actividad porque son tan jóvenes que ellos no recuerdan esas cosas, ¿viste? Exacto. Pero los mismos estudiantes también planteaban, después con el tiempo, seguramente se va a llevar también relatos así, de tipo sanitarios, con lo que significó la pandemia. O sea que siempre hay que estar buscando así, llevar a la comunidad relatos, información, esto que hicieron, que van a hacer las chicas, un lenguaje claro y sencillo, ¿no? Lo que si, hablamos todo el tiempo, comunidades saludables. Cachorro nos está echando. Sí, pero sin bueno. Antes decir que gracias a los contactos, a todos los mensajes que hemos recibido, aquí Mónica nos escribía y nos preguntaba quién era la licenciada en musicoterapia, es la licenciada Celina Vaca. Búsquenla en Espacio Lila en las redes sociales y allí se van a poder contactar con la profesional Celina Vaca, excelente profesional, musicoterapeuta de nuestra ciudad. Mandan saludos para el doctor Abad, genio, dice. Gracias, doctor Abad, sos un genio. Graciela te manda muchos saludos. También preguntan por la diabetes infantil, cómo se hace el diagnóstico. Bueno, consultemos con el pediatra, pero es bastante notoria cómo se va manifestando la enfermedad. Así que contactate con tu pediatra y ahí te va a saber informar. Gracias, se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Gracias, nos encontramos el próximo sábado. El próximo sábado, muchas gracias. Una sola salud. Chao, cachorro.